Buenas noches, México. Buenas centurias, Trappist Juan. Yo soy Elizabeth Ugalde y esta noche vamos a hablar de las ñoñoticias más importantes de la semana. De Isaac de la Rocha y también... Hola a todos, yo soy Guaco, ¿cómo están? Qué gusto verlos por acá en este día y a esta hora. Sí, es milagro que Guaco nos acompaña, pero un buen milagro. Esta no es la covacharla. No viajaron en el tiempo. Sí, no se equivocaron, pero pronto volveremos. Pronto se equivocaron. Sí, pronto me equivocaré otra vez. Buenas noches a Fernando Cano y a Rodrigo Díaz Paz, que ya nos acompañan en YouTube. Buenas noches a todos los que se vayan conectando y no nos han dejado comentarios todavía. Chicos, hoy tenemos bastantes noticias, tenemos muchos rumrums de series, de notas y demás, y bueno, el elefante blanco en la sala de lo que se estrena mañana. Pero antes de empezar con eso, vamos con las notas de DC Comics, que de repente parece que hay productos interesantes que vienen próximamente. ¿Nos puedes contar de eso, Isaac, por favor? Sí, bueno, uno de los anuncios de esta semana es que al parecer Warner Entertainment está trabajando en una película de Owlman. Owlman es un superhéroe de la era dorada de DC. La versión original apareció, durante los cómics que aparecieron durante la Segunda Guerra Mundial, y el personaje es miembro de la Sociedad de la Justicia de América, que algunos conocerán como la precursora a lo que después sería la Liga de la Justicia de América. Las noticias sobre la película están muy todavía en el aire, no hay nada concreto. De hecho, ni siquiera se ha definido qué versión del personaje va a ser la que va a interpretar la película. Hay tres versiones, que es la versión clásica, la de la Segunda Guerra Mundial, una versión moderna que es de los 80 a la fecha, como en tiempo cómics, y una versión que es un androide que existe en el siglo 889, algo así, que apareció en el evento de DC Comics 1,000,000, creado por Grant Morrison. Las versiones son bastante diferentes. Las primeras dos normalmente forman parte de la Sociedad de la Justicia y la otra forma parte de la equivalente de la Liga de la Justicia del Futuro. Y producirían películas bastante diferentes en caso de que... No creo que se vayan a ir por el androide, yo creo que se van a ir por alguna de las otras dos. De hecho, en la portada que estamos viendo ahorita pues tiene las tres versiones. Esa es una portada de un número de Sociedad de la Justicia. Es un concepto interesante. Es un superhéroe... medio básico, básicamente tiene una píldora que se la come y le da una hora de superfuerza. Como elemento interesante es que el segundo Owlman, él se vuelve adicto a estas píldoras, entonces tiene ahí como una metáfora de lucha contra la adicción y cosas así. Y el androide sí es así como el Doctor Manhattan, así un ser más allá de todos los humanos que ya no se conecta y ve el tiempo diferente. Entonces les digo, no creo que se vayan a ir por ese, aunque estaría interesante que se fueran por los tres. Pero bueno, aún está muy lejos de esto, y como Warner tiene eso de que le gusta anunciar cosas que él después nunca hace, entonces bueno, también quién sabe si sí veamos esta película, pero como fan de la Sociedad de la Justicia, me emociona, y me emociona más la idea de que esto dé pie a ver a más miembros de la Sociedad de la Justicia, que ya vamos a ver algunos en la película de Black Adam. Sí, a mí me llama la atención todo esto que comentas. La verdad, desconozco el personaje, no, nunca lo he leído, pero eso que dices de que es como el Doctor Manhattan, dije, interesante. Pero también me llama la atención que dices que ojalá veamos las tres versiones. O sea, ¿es posible que incluyan las tres versiones en...? Sí, el tercero, el que es el androide, puede viajar en el tiempo. Entonces, ya han aparecido en algunas historias las tres versiones simultáneamente. Ok, pues sí, suena interesante. Ya están por acá también Bernardo Arteaga, Eric Proaño, Vale García, Alejandro Guerra. Saludos, Alejandro. Héctor McCoy, Peguaco, que anda por acá. Spider Games, ajá. Pues sí, Hueco, ¿tú conocías al personaje? Sí, pero más de referencia. Justamente ahorita pensando, creo que la versión que recuerdo fuera de los cómics de la Sociedad de la Justicia fue la que presentaron en Smallville, que todo ese lapso en Smallville donde aparece la Sociedad de la Justicia, creo que es de lo mejor de la serie. Sin embargo, Owlman no sale, y si no me equivoco, no sé si es Kent Nelson o Hawkman que mencionan, porque hay un momento en el que encuentran el lugar donde se reunía la Sociedad de la Justicia y todo, y mencionan que falleció antes, o sea, tiempo antes de que se conozcan el Clark Kent de Smallville con la Sociedad de la Justicia y se vuelvan a reunir porque ya no estaban juntos. Mencionan que Auerman había muerto y por eso no sale, o sea, solamente aparece como en una pintura de todos los miembros, pero más allá de eso y las referencias a los cómics clásicos, no tenía mucha idea. Sí, creo que es una buena oportunidad para introducir personajes nuevos. Bueno, no nuevos en general, el personaje ya lleva bastante tiempo en DC Comics, pero nuevos para las generaciones actuales y para los que estamos un poco atrasados como yo, que ni siquiera en Smallville lo recuerdo. Pero dice Alejandro Guerra, la Sociedad de la Justicia en sus primeros años tenía al literal espíritu de la venganza capaz de viajar en el espacio y dimensiones, y un luchador enano que pega muy fuerte. ¿Cómo no amar eso? Pues sí, la verdad es que no sé cómo no amar eso. Yo amo a Lucha, así que sí. Qué bonito. No, qué bonito no, porque es pirata. Pero no hablamos pero, de eso. Pero qué bonito y a Lucha son la misma persona. ¿Literal? Sí, sí, sí. El señor que hace qué bonito antes era Lucha. Ajá. Ah, entonces ya no me cae mal qué bonito. Dice Héctor McCoy que ojalá se casteen a Ray Fisher. Sí. Sí, sabemos que es lo que quieres. Y dice Spider Games que a Jeff Jones le gusta esta nota y que tenían una señora que peleaba con una tina en la cabeza. Una tina en su cabeza. Todo lo que han dicho es verdad. Que por cierto, yo cuando vi la noticia de la película de Auerman, que hay que recordar, ¿no? Que también anunciaron hace poquito que va a haber una de Blue Beetle. No la versión más clásica, sino la versión más moderna de Jaime Reyes. Supongo que quieren apostar similar a lo que ha hecho Marvel desde Guardianes de la Galaxia, que todo el mundo creía que no iba a funcionar y que han ido metiendo personajes no tan mainstream y ahora se han vuelto súper famosos. Entonces creo que quieren apostarle a eso. Está cool, pero me dio mucha risa un tweet que leí de una de las páginas que comentan sobre cine y cómics y decía, los fans... queremos secuela de Man of Steel y DC, bueno, yo les voy que dijeron que les hagamos una película de Auerman, ok, sí, pero una cosa que bien menciona Isaac hace rato, es que de repente DC nos lanza como notas así como que, ay, bien padres, bien interesantes, nos emocionamos y chin, a la mera hora no se hace nada, pero entre esas notas muy interesantes o que a mí me emocionaron muchísimo, es que probablemente bueno, se está planeando una película de Satana y una serie de Batgirl para HBO Max. Entonces, pues no sé, no se ha soltado demasiada información al respecto, solamente que están considerando a estos dos personajes femeninos para productos que salgan directamente en HBO Max. Y sí, a mí me emociona muchísimo porque, bueno, Satana se puede ligar con la Liga de la Justicia Oscura, con Sunshine y... Espectro, el detective chimpancé y todas estas criaturas que me gustan muchísimo. Ojalá también por fin salga ahí esta película o serie de la Liga de la Justicia Oscura. Y bueno, con Batgirl, desde el Batman del 66, no le veo demasiado reflector en series live action. Y su participación en la película de Batman y Robin, ¿no? Que ya sabemos que no es como que la más recordada por los fanáticos. Los batipezones no cayeron muy bien, pero... No, pero la onda con los batipezones fue que ¿por qué solo se los puso a los hombres? Solo Batman y Robin tenían batipezones y Batichica no. Por favor, se hubiera visto muy grotesco. Qué bueno que no lo hizo. No, pero entiendo y creo que es una reacción similar en los trajes, o sea... ¿Cuál es la distinción ahí? O sea, entiendo la cuestión de género, pero de todos modos se ven raros los de Batman y Robin. Es como si no trajeran nada puesto. No sé. Nos dice Axel Alonso que DC ya anunció películas de la mitad de sus personajes. Hasta no ver, no creer. No me vuelven a romper el corazón como con Justice League Dark del Toro. Sí, coincido, Axel, pero soy demasiado optimista cuando se trata de DC. Espero que sí, ojalá. Pero sí, chicos, ¿ustedes qué? Sí, sí ha habido un cambio un poco, o sea, realmente ese momento cuando anunciaron todo que iba a haber película de Nightwing, película de Batgirl, película del caballo de Superman, o sea, todos fue como una reacción muy visceral de ellos de intentar copiar a Marvel. creo que ya en los últimos años se han calmado y han entendido que no va por ahí, y de hecho han muy activamente dejado de intentar copiar a Marvel en el esquema este del universo compartido. Todas sus películas son más bien la visión de un director y están medio aisladas, con la posibilidad de reunirlas en algún momento. Y ahorita que menciona Waco lo de Guardianes de la Galaxia, creo que algo importante que me mostró Guardianes de la Galaxia es que un buen producto, o sea, agarra a tus personajes y pon un director competente e interesante y puedes obtener un éxito si hacen bien las cosas. Y ahorita se nos olvida un poco, pero también eso fue básicamente lo que hizo Iron Man en su momento. O sea, ahorita el fenómeno que es Iron Man, es difícil creer que cuando la película salió, yo creo que la mayoría de la gente lo conocía por los juegos de Marvel contra Capcom. Entonces no era lo que es ahorita el fenómeno. Entonces pues habrá que ver. Me agrada que estén buscando en estos personajes. Sigo sin entender por qué no le dan más amor a Superman, pero bueno, ya tiene ahorita la serie de Superman y Lois, que la gente dice que está bastante buena. Pero sí me emociona estos proyectos. Espero que hagan algo interesante. Sí, la verdad es que yo he visto la serie de Superman y Lois y sí la recomiendo muchísimo. De hecho, espero sacar pronto reseña de estos episodios. Porque sí, la verdad es que sí está muy bonita. Tú dices que hace falta darle amor a Superman. Justamente creo que esta serie es lo que le está dando, porque nos está mostrando una faceta de Superman diferente, pero además de repente encuentras muchos pequeños guiños, tanto del Superman de Christopher Reeve como el de Smallville y cosas así, que dices, ¡ay, eso me recuerda a esto! Desgraciadamente, el Superman que no encuentra referencias ahí es justamente de mi Henry Cavill, pero bueno, creo que ya todos sabemos por qué y ya hablaremos más adelante de él, no mañana, si estén pendientes. Pero bueno, dice Gerson Obrajero, la fórmula Marvel quizá la pudimos ver en Shazam, un personaje no tan mediático que lo hacen accesible para las nuevas audiencias. Creo que puede funcionar con personajes que no sean Batman. Antonio Swain nos pregunta por Vale. A Vale le tocó descansar hoy, lo mandamos a la banca. Pero lo puedes ver mañana en un especial covacho que habrá sobre la Liga de la Justicia. Los trajes de Schumacher eran body paint, tenían bien marcados los traseros, hasta con profundidad a medida. Creo que vimos el trasero de Clooney más de una vez, dice Alejandro Guerra. Traían tanga. Son como los leggings esos de TikTok o de Amazon, que al parecer no hay manera de usarlos de manera incómoda para las chicas, si es que traen algo que no sea una tanga. O sea, o no traer nada por la forma que tienen. Así seguramente andaban Batman y Robin. Héctor McCoy, que también anda en la banca el día de hoy, saludos Héctor, también como que se espantó de ese comentario, dice, ah, caray. Saludos a Mario Rodríguez, buenas noches, un gusto estar por acá, un gusto tenerte, Mario. Dice Spider Games, esa Lois Lane sí le dio amor, hasta hay dos pruebas. Sí, a eso que se refiere con que hay dos pruebas es que Superman tiene dos hijos aquí. Cosa muy rara, pero... Técnicamente es una prueba porque son gemelos. Sí. Pero sí. Una prueba que rindió muchos frutos. Y dice Spider Games que se llaman Batitanga. Acá están festejando el comentario de Alejandro Guerra. Y bueno, seguimos, chicos. Otro de los anuncios importantes, que llama la atención, tiene que ver con cómics y con Garth Ennis, que es el creador de The Boys. Parece que va a regresar a escribir un título de Batman, de un Batman reptiliano. ¿Quién me puede comentar algo al respecto? ¿O decir, Marín? Garth Ennis es famoso por haber escrito Preacher, más recientemente The Boys. Hueco. ¿Oh? ¿Qué pasó? Pero ya estaba hablando Isaac. Ok, ¿sí? Perdón, es que mi conexión, lo siento. ¿Te prendieron el microondas? Sí. Garth Ennis es famoso por haber escrito, por crear The Boys, Preacher, y el que en mi opinión es por mucho su mejor trabajo, Hitman. Si tienen la oportunidad, lean Hitman, es un gran cómic. Y al parecer va a escribir una serie de Batman específicamente para el sello Black Label, con dibujo de Liam Sharp, a quienes podemos ver ahorita dibujando el Green Lantern, que es escrito por Grant Morrison. Liam Sharp está haciendo un trabajazo en Green Lantern, pero la verdad a mí no me emociona mucho esta noticia, Primeramente porque, a pesar de que soy muy, muy, muy fan de Batman, sí estoy un poco saturado de Batman. Y otra que Garth Ennis, para mí sí es... me parece muy irregular su trabajo. Hitman es uno de mis cómics favoritos de todos los tiempos. Pero, por ejemplo, The Boys, no, a mí The Boys no me gustó para nada. Creo que siempre recurre mucho a estas sensibilidades muy adolescentes de violencia extrema y popó y así. Entonces no me llama, la verdad, para nada la atención, fuera del dibujo de Leon Sharp. Y pues no sé, no, y aparte no me interesa ver como a Batman en ese esquema de Garth Ennis y más completamente desatado porque va a ser de Black Label. Entonces, pues habrá que ver qué sale, pero en lo personal no es una serie que me llame mucho la atención. A ti, Hueco. A mí lo que me gusta de los Black Label es que, como dice Isaac, o sea, que va a estar desatado porque sabes que no es el universo canon, pero... y coincido, a mí The Boys me gusta la serie, pero el cómic no pude leer más allá de los primeros números. Creo que en ese sentido la serie está bien contenida, está bien adaptada, porque no se va como este extremo de lo escatológico exagerado. O sea, tiene muchas cosas que siento yo que están de más y que nada más algunos que les gusta como los radicales, como de, ah, sí, se vio eso en una página completa. Sí, ah, se metió un hámster en el ano. Ajá, sí. Exacto, sí. Que muchos más sin sentido. Pero, y en esta onda, no soy tan fan del arte de Liam Sharp, porque es como de entiendo que su estilo es como llenar de cosas todo, ¿no? Un poco barroco, por así decirlo. No soy tan fan de eso. Yo soy mucho más, pero ese es un gusto, nada más mío. Soy mucho más incluso de lo simple, ¿no? Me gusta mucho, por ejemplo, lo que hace Ryan Otley o hacía en Invincible, o todavía más cartoon con Gurihiro haciendo Superman Smashes the Clan. Es así, o sea, ese arte para mí es lo máximo y es algo súper sencillo que podrías ver en una serie de animación. Pero bueno, supongo que una idea buena, explorable, similar a lo que serían los Elseworlds, sin ir, creo, tan extremo, creo que puede ser interesante. Que lo que mencionas del arte de Leon Sharp, sí se me hace interesante porque es muy detallado, pero algo que tienes que no es como muy dinámico, y le funcionaba bastante bien en Linterna Verde porque era justamente ver estos mundos raros, estos aliens raros. No sé cómo vaya a quedar cuando tienes que retratar a... pues básicamente un ninja con fetiche de vampiros. Entonces, que tiene que moverse como rápido y entre las sombras y así. Quién sabe si vaya a quedar igual de bien su trabajo. Un ninja con fetiche de vampiros. Eso no se me va a olvidar. Pero sí, bueno, yo suelo ser. Soy fan de Batman, pero la verdad tampoco me llama tanto la atención esto. Por acá, Alejandro Guerra nos pregunta: ¿es necesario explorar la relación de Batman con cada uno de sus villanos? DC piensa que sí, así que esperen a la explotación de Batman con el hombre condimento, que es un villano canon. Y sí. Sí, digo, ¿Por qué a Batman no le gustan los hot dogs y una historia de 54 páginas? De hecho, sí. Digo, no sé, a Lego Batman le funciona, no creo que a Batman le funcione. Soy más de la idea de Spider-Games, que si fuera Brubaker en Batman sí me emocionaría. Algo más noir, detectivesco, algo que ya no le dan tanto a Batman. Totalmente de acuerdo, ojalá sí. Alguien... Se apure y se dé cuenta que eso es lo que le hace falta a Batman y no andar paseando con sus villanos. Bernardo Arteaga dice que cree que se... Bueno, como que se perdió lo bueno. Dejó The Boys antes de que todo eso. Eso es como el número 5 o 6. Es bien rápido eso. Pero sí, ya vimos mucho, vimos de más en Batman, ya nos lo recuerda Alejandro Guerra en Black Label. Y Vale dice, uy, Garth Ennis, qué emoción. Bueno, pero chicos, vamos a empezar a hablar. Ah, bueno, primero vamos a despejarle la duda a Alejandro Guerra, que pregunta que si Superman y Lois ocurre en el mismo universo de todo el Arrowverso. Sí, sí es en el mismo universo. De hecho, es así como explican... que tenga dos hijos, pero sí, se las recomendamos mucho en cuanto puedan verla, échenle un ojito, la verdad es que sí, le dan mucho amor a Superman, bueno, desde mi punto de vista. Sí. Pero chicos, vamos a empezar, como les decía, con el elefante blanco en la sala, y todo con... empezamos con los comentarios de nuestro buen Ryan Reynolds, que aprovechando el tren, hizo su propia... Green Lantern Party. Bueno, Green Lantern Party. Claro, es fiesta de Green Lantern. Ya saben que soy muy mala pronunciando. Ajá, hizo una watch party para que todo el mundo viera al mismo tiempo que el Green Lantern y haciendo comentarios al mismo tiempo. Sí, comentó de hecho que es la primera vez que él ve Green Lantern desde que la hizo, ¿no? Nunca había visto esa película completa. Pero su conclusión es que, pues, después de todo no es tan mala, ¿no? O sea, en perspectiva, dice, no es como la basura que creí que era. No es Catwoman. En eso tiene razón. Ah, pero bueno, muchas películas no son Catwoman. Dice, pero la próxima vez no esperaré 10 años en volver a verla, ¿no? Y tiene razón, tiene un gran cast, pero pues bastante desperdiciado en algunas ocasiones. Pero bueno, mencionamos a Ryan Reynolds porque en el Snyder Cut parece que aparecerá algún Linterna Verde. De hecho, ya se vio en el tráiler y se comentó que querían castear a Ryan Reynolds, pero pues, no se pudo por cuestión de agenda, ¿no? Y otra de las notas es que mientras hay mucha gente que está muy emocionada con que ya se va a estrenar mañana y la gente que apoyó este corte está juntando sus pesitos para poder rentarla. Sus Snyder pesos. Hay otros como más vivos y pues parece que ya está en muchas plataformas piratas, ¿no? Sí, ya en casi cualquier lado, bueno, no sé si en casi cualquier lado, pero ya en como dices, en muchos lugares ya está disponible. Y esto para mí tiene sentido a partir de que empecé a ver comentarios de medios, no nada más de Estados Unidos, sino aquí también en México, desde el lunes que dijeron, me mandaron código, tengo código para ver de manera anticipada el Snyder Cut, para que puedan tener, digamos, una reseña antes de que sea el estreno. Y lo primero que pensé fue, ya existe una versión digital, en el momento en el que alguien la tenga, se va a filtrar. Esto va a salir antes de que se estrene oficialmente. En algunas páginas no va a haber que esperar más tiempo. Y pues sí hablamos también de todos los fans que estuvieron duro y duro y duro, y con que el Snyder Cut y release de Snyder Cut, y así lo estuvimos por cuánto tiempo, que espero que sí se vayan a esperar a la hora, que ya es en un ratito, a partir de la 1:00 a.m. del día de mañana, o sea ya en unas horas aquí en México. Hay muchas maneras de contratarlo. La única imagen que vi que se filtró o que pusieron con precio fue la de Megacable, que estaba en $299. Yo creo que ahí todas las empresas se iban a unificar, entonces creo que ese va a ser el precio en todos lados, no importa dónde la veas. Si tienen dudas como de la restricción, lo que yo alcancé a ver, por ejemplo, para Prime Video y para Cinepolis Click, es que solo se puede ver en un dispositivo al mismo tiempo. Entonces, si tienen planeado compartirla con otras personas, pues va a tener que ser uno por uno, porque no se puede ver en dos dispositivos al mismo tiempo. ¿Y qué más? Que creo, yo sí hubiera pagado ese precio. Sí pagaría ese precio si no estuviéramos en pandemia y no me puedo juntar con mis amigos, porque a lo mejor hubiera sido muy padre igual así de $300, pero me voy a juntar con 5 amigos y entonces van a venir a mi casa y la vamos a ver todos juntos en la tele grandota de la sala y nos dividimos entre todos el precio. Pero por ejemplo, alguien como yo, que en casa soy el único que tiene el interés en verla, o sea, ni mis papás, ni mis sobrinos, ni mi hermana la van a querer ver o tienen intención de verla, pues entonces, ¿qué onda? Y la otra es que evidentemente solo es renta, va a estar desde aquí hasta, si no me equivoco, el 7 de abril, y por lo menos en el caso de Prime y de Cinepolis, y supongo que así va a ser en los demás, cuando tú la rentas tienes 30 días para verla, pero ojo, en el momento en el que tú le des play, tienes 48 horas para verla. Si después, tienes todo un lapso, o sea, yo la puedo pagar a la 1:05 a.m. del rato, y si no le doy play, ahí va a estar por el siguiente mes. Pero si yo le doy play ahorita y la quiero ver dentro de una semana, según lo que leí, ya no se va a poder, porque va a ser, tú le diste play tal día, la pudiste ver las veces que quisieras dentro de esos primeros 2 días, no lo hiciste, ya acabaron tus 48 horas para poder haberla visto las veces que quisieras en ese lapso. Wow, eso no lo sabía. Sí sabía que te lo daban cierto tiempo, pero no esto del si le das play, corre tu tiempo. Wow, por Dios, no. Sí, chéquense las letras chiquitas de las plataformas donde rentan este tipo de cosas. Usualmente es así. Sí, en YouTube y en Prime Video, así es, cada vez que rentas. Tienes 30 días con el producto, pero solo 48 horas ya de que la ves la primera vez. ¿Y tú, Isaac, piensas verla? Sí, estoy muy tentado, la verdad, se ve bien interesante. Nada más que sí, estoy viendo cómo me acomodo porque son 4 horas. Entonces, por ejemplo, si la descargo mañana y bueno, ahorita con el trabajo y la vida real y todo eso se me complica, no creo poderme aventar las 4 horas mañana y se me atraviesa algo el viernes, ya me la quitaron y $300 a la basura, así. No lo sé. Sí. Sí, tengo muchas ganas de verla. Voy a ver cómo me acomodo, pero yo creo que sí lo voy a pagar. De todas maneras, comentábamos fuera del aire un poco este tema de que HBO Max, sí fue un error no tener HBO Max ya disponible en México o en otros países fuera de Estados Unidos para el lanzamiento de esta película. Sí, la verdad es que sí hubo mucha desorganización y yo me quejé bastante de esto que acabas de mencionar al principio. Sin embargo, creo que sí hicieron un esfuerzo muy grande por hacer que pudiera verlo toda la gente que quería al ponerlo disponible en tantísimas plataformas. La verdad es que yo no soy fan no fui fan de la primera película, no fui fan de todo el movimiento que se gestó, o sea, el tono sobre todo en el que lo manejaron, de repente como con cierta superioridad moral de los que pedían el Snyder Cut, o al menos a mí me lo parecía, y cuando por fin lo lograron, ay, ustedes son unos los que estaban en contra, ¿no? Se lo mencioné a alguien en Twitter que me preguntaba que si la voy a ver, que dije que en él, me dice, pero ¿por qué? ¿Por qué estás tan en contra de algo así? Pues en realidad no estoy en contra de la película original, no estoy en contra realmente de Snyder, estoy en contra de su visión. No me parece la forma en que retrata a Batman y a Superman principalmente. No me parece que Superman tenga que ser enojado para, no, así, que, maloso para tomarlo en serio. O sea, a fuerza va a salir con su traje negro porque pues parece que solamente así Superman puede ser chido según Snyder. Y pues Batman sanguinario y demás. Porque pues si no ya se quedó obsoleto, la verdad es que creo que no, como bien mencionaba Spider-Games al principio, Batman puede ser detective y muchas cosas más, pero pues de repente se quieren ir por la fácil y es, ah, si no te pongo enojado, si no te pongo violento, entonces eres de caricatura y pues no creo que sea así, por eso a mí no me llama la atención esta versión con todo y sus 20 escenas más que le hayan puesto, además de que mucha gente dice que ya la vio, dicen que sí, que está muy bien, que le quedó excelente, que se notaba su mano y que era necesaria y demás. Sí, probablemente, pero si necesitas 4 horas para poder mostrar algo, pues tampoco eres tan bueno, ¿no? O sea, tendrías que poder resumir todo lo que quieres decir en un guión decente de 2 horas, mínimo, máximo 3. O sea, 4 horas realmente sí es un martirio. Pero bueno, para mí, por lo menos, porque como bien mencionas, Isaac, de repente te tienes que estar acomodando de que si el trabajo, que si esto, que el otro. O sea, 4 horas quedarte sentado en tu casa viendo una sola cosa, sí, la verdad es que es pérdida de tiempo, dinero y demás. Y sin embargo, finalmente sí voy a verla porque pues, habrá que comentarla en un programa que los esperamos mañana. Entre las 8 y 9 de la noche vamos a tener un programa especial de la Liga de la Justicia, el corte de Snyder. Ahí estará Vale y bueno, algunos otros más. Es que todavía no confirman todos. Habrá que ver quién la puede ver y quién no. Pero sí, ahí los esperamos entre 8 y 9 de la noche. Pero a ver, Aquí, al dime. hablar del Snyder Cut, se me hace interesante ver cómo se va a manejar el tema. Bueno, cómo vamos como personas que reseñan, personas que critican, cómo separas la película de la persona y del movimiento que hubo alrededor de la película, que son tres cosas diferentes y al menos el movimiento sí se tornó desagradable por momentos. Tóxico. Sí. Entonces sí sería interesante porque si fuiste alguien de los que le tocó que cualquier cosa que comentabas de algo que no era acorde a la visión de Snyder y que saliera alguien a decirte que eras un niño, como dices, una caricatura, bla, etcétera, etcétera, si llegas con cierta ya prejuicio a decir esta película no me va a gustar. que también es válido, o sea, no puedes ver la película en un vacío por completo, pero sí me parece un ambiente interesante porque, aunque no me considero alguien que no odio a Snyder, ciertamente sí he agarrado cierto odio a los fans de Snyder, y me preocupa un poco también que él parece que se la está creyendo, pero bueno, a ver qué tal está la película. Sí creo que al menos va a ser más interesante que lo que vimos en el cine. La película que vimos en el cine no tenía nada, no era especialmente buena, pero ni especialmente mala, pero no hay como nada que decir de ella. Y si algo tiene Snyder es que nunca hace películas que te dejen indiferente. A veces te dejan encabronado, pero indiferente nunca. Sí, de hecho, hasta se estaba vanagloriando de eso, ¿no? Uno de sus comentarios en redes sociales ahora era que a él le gusta hacer películas que se le queden a la gente y de las que hablen por años. O sea, no está diciendo si para bien o para mal o si por la película no. O sea, que generen hype por algún tipo, ¿no? ¿Han visto Sucker Punch? En serio, es como ver un basurero en llamas. Estás así todo el tiempo. ¿Qué pedo que estoy viendo? O sea, hay un desmadre, está feo, huele feo, pero no puedes dejarlo de ver. Sí, la verdad es que sí, se le tiene que reconocer que genera reacciones. Pero volviendo al tema original de por qué incluimos esto aquí, es que sí es como un poco alarmante que esté en tantas plataformas piratas. Digo, no les puedo decir en cuáles porque ni siquiera las he visto, pero sí ya recibí un montón de correos y mensajes de ¡ah, ya está aquí! ¡Ah, está acá! ¡Está acá! O sea, está en muchos lados y pues y mucha gente lo está viendo y pues no, hay que ser un poco coherentes, ¿no? Digo, si tanto la apoyaron, si tanto les gusta su lo que su creador les quiere ofrecer, pues apóyenlo, ¿no? Ya es el último jalón. Digo, sí, no está barata, pero y Snyder, no vas a volver a ver esto, pero no, estoy defendiendo. No, díganle no a la pirata, está feo, pero bueno. Algo que quiero agregar es que obviamente lo que decía hace rato de que ya exista una versión y no grabada de cine, tal cual es un archivo digital, entonces la pueden ver en buena calidad. Es porque se le dio ya el acceso a mucha gente de medios de distintas partes del mundo y ya están saliendo las reacciones y yo he visto bastantes reacciones positivas. Hay muchas que más bien se nota como que tienen más hate que otra cosa, pero de muchos medios he visto reacciones positivas. Yo, o sea, lo que yo espero, lo que yo podría tener de una reacción positiva a esta película, que no creo tanto, es porque se ve desde los trailers que tiene coherencia con el universo que ya había creado, que es algo que no tiene la original, porque en la original de pronto tienes cachos que se nota que diseñó Zack Snyder, pero tiene cachos en donde ves muy coloridos, muy hasta cartoon incluso los personajes, ¿no? Como que trataron de sacarlos de este filtro gris que le pone Snyder a todo y eso choca, eso en la película, en la de 2017 choca. Y esta va a ser toda pareja, esta va a ser la visión original y entonces por lo menos debe tener más coherencia. Entonces la mayoría de la gente, yo creo que toda la gente que la está viendo obviamente la está comparando con la película que vimos en cines. Y si esa es mala y esta tiene más coherencia con lo que había creado Snyder en su universo, pues por supuesto que va a parecer o va a sonar a como que es una mejor película, pero dentro de su universo. A mí me encanta Henry Cavill como Superman, creo que es un cast perfecto, pero creo que no le han dado un buen guión, creo que no respetaron el personaje de Superman desde Man of Steel. En Batman contra Superman sí creo que tiene muchos momentos de desastre, sobre todo a nivel guión, y no espero que eso cambie en esta película, siento que sigue siendo la visión de ese director que nos entregó las anteriores. Pero vaya, como decía Elizabeth, es su visión, es algo en lo que yo no estoy de acuerdo, en lo que mucha gente no está de acuerdo y que a mucha gente le gusta, por algo ahí están los fans. Entonces pues yo más lo mínimo que espero es que sea que vaya de acuerdo, que sea coherente con el resto de sus películas y ya lo demás pues a ver. Sí, y bueno, para seguir cerrar con este tema, porque pues mañana ya nos tendrán hablando de él muchísimo más y a más detalle, pues yo nada más quiero felicitar a todos esos que apoyaron el Snyder Cut, que al fin van a tener su película. Qué bueno por ustedes, qué bueno que lo consiguieron. Espero de corazón que sea lo que esperaban, que les dé mucho más de lo que esperaban. Y pues qué bueno, ¿no? Digo, sí va a sentar un precedente y sí va a ser como un evento recordado en la ñoñosfera, como algo extraordinario. La verdad, extraordinario en el sentido extenso de la palabra, dudo mucho que vuelva a pasar una cosa así. Y pues qué bueno que a ustedes se les hizo, como se les cumplió. Qué bueno, y pues disfrútenla. Pero bueno, vamos a otras noticias. Nada más decir, Alberto Palomo dice que gris con sepia es el filtro que usa Snyder. Y luego en el chat están hablando de las posibilidades de entre comprar pañales o ver el Snyder Cut. Mejor compran pañales, aunque no tengan hijos. Y pues están comentando que para hacer una película de cómics para adultos no tienes que hacerla como de Garth Ennis, ligándolo con nuestro... nuestra nota anterior, o que la Liga de la Justicia parece más bien la Liga de los Asesinos, y bueno, así varios comentarios. Pero bueno, vamos con otras notas porque esto ya se nos extendió. Vamos algunos anuncios de películas de anime, Isaac. Acaba de anunciar Konichiwa, el Festival Konichiwa, que el día 22 de abril se estrenará aquí en México la película de Demon Slayer, El Tren del Infinito. Esta película ha sido un exitazo, de hecho es actualmente la película más taquillera en la historia de Japón. Le quitó el título a El Viaje de Chihiro, que es la película que lo tenía antes, y lo hizo durante pandemia, entonces sí, no es un logro para nada despreciable. Entonces sí, yo creo que muchos fans del anime han de estar esperando que llegue esta película. Yo en lo personal sí soy uno de ellos, vi Demon Slayer, y también a mi esposa, que no le gusta prácticamente para nada el anime, le gustó bastante esta serie. Entonces sí, los dos estamos emocionados por poder ver esta película en el cine. Sí, que parece que el Konichiwa Festival de este año va a estar bastante bien, ¿no? O sea, fuera de cámaras, fuera del aire, platicábamos de que esta semana ya se presentó una interesante, que vienen otros anuncios como Violet Evergarden y algo así. Sí, esta semana se estrenó Fate Stay Night, Heaven's Feel Parte 3. Ya para el año está también anunciada, ya oficial, Violet Evergarden. Entonces sí, parece que va a haber varios buenos estrenos. También a finales del año pasado tuvimos Promare. Entonces sí, sí han estado trayendo pues buen contenido que normalmente no tenemos la oportunidad de ver en pantalla grande. Entonces sí, pues estoy emocionadillo por varias de estas películas que van a salir. Sí, la verdad es que, bueno, creo que tú y Bernardo Arteaga son como los covachos que están más al tanto de eso del anime. Bernardo les dice los títulos en japonés, yo no me llego tanto. Bueno, Mario Cárdenas también. Pero sí, a mí me llama la atención que todos estos títulos que mencionaste son de animes que sí conozco y películas que sí en algún momento he querido ver. Digo, no sé si es porque son las más populares o porque de verdad son las más exitosas, no sé, pero sí son títulos que llaman mucho la atención. Y bueno, ahorita que mencionas esto de estas películas, me acordé que justamente la secuela de Inuyasha, que se ha venido llevando a cabo desde el año pasado, hasta octubre del año pasado, termina este sábado, ya es su último episodio. Entonces, pues si no la han visto, se pueden poner al corriente, está en Crunchyroll. Pues está bonita, la verdad es que creo que sí le sobraron un par de episodios, pero bueno, finalmente sabremos por qué las niñas parecen huérfanas y no tienen a sus padres. Solo los que están siguiendo la serie me entienden, pero bueno, tenía que mencionarlo. Ahora vámonos con asuntos un poquito más serios que tienen que ver con nuestra sección de economía covacha, como Bernardo Arteaga ya alguna vez inauguró. De repente sí es importante mencionar los negocios de las industrias porque terminan afectándonos de rebote, y ahora vamos a seguir con DC y este asunto de las transacciones NFT que están haciendo algunos de sus artistas y que ya les prohibieron manejarlas. O bueno, no les prohibieron, pero les hicieron una pequeña recomendación al respecto. ¿Nos puedes hablar un poco del tema, por favor? Yo realmente, o sea, me he puesto como a investigar porque justamente en mi timeline de Twitter, que sigo mucha gente de cómics, sobre todo artistas, de pronto se empezó a hablar, ¿no?, este boom, y como que estaba la gente muy enojada respecto a los NFTs, los Non-Fungible Tokens, si no me equivoco, que básicamente es vender arte digital, pero se va a sitios de venta directa o de subasta, pero la manera en la que se hace la transacción es críptico, es de criptomoneda. Con criptomonedas. El mejor ejemplo es el Bitcoin, pero obviamente hay más. Entonces, digamos que ya cualquier cosa, incluso algo que no sea tuyo, o sea, hay gente en Twitter que va y ve una publicación de un artista y le pone como una especie de tag, como diciendo, mío, lo convierte en arte críptico, criptoarte más bien, y lo puede vender, o sea, aunque él no lo haya hecho, como es un extracto digital que está en internet, lo adopta y lo puede vender y lo puede subastar, y por ahí artistas, no sé si ubican a un artista que se llama Beeple, Beeple. Yo lo ubico en Instagram. Alguna vez alguien me dijo, oye, este cuate hace cosas bien locas. Por ahí vendió una colección de como una, ¿cómo se llama? Un collage de sus publicaciones en algo así, o sea, en un equivalente alrededor de, creo que $60 millones o una cosa así, rarísima. Entonces, supongo que para los artistas es algo muy atractivo, obviamente, de pronto vender algo digital en una cantidad tan exorbitante, prácticamente es para retirarte. Pero ahí el problema con las NFTs también es, me platicaba con un colega, con un buen amigo, Salvador Velázquez, a quien le agradezco mucho porque él se procura enterarse más de estas cosas, y le dije, oye, explícamelo un poco más con palitos y bolitas, y lo que me decía es que, por ejemplo, también tiene un gran impacto ambiental, porque a fin de cuentas el minar las criptomonedas como el Bitcoin y este tipo de cosas se produce en lugares donde hay muchas máquinas, muchos servidores que jalan muchísima energía. Entonces sí, a ti te van a pagar una millonada o a lo mejor no tanto por la pieza de arte que vendiste, pero el impacto ambiental es que para que eso se pueda convertir en criptoarte y poder minarlo, se produjo demasiada energía, y entonces es obviamente cuando tú vendes una, y si te involucras en este negocio, estás siendo parte del problema ambiental. Entonces es como el punto de vista de sí, le voy a hacer daño al planeta, pero al mismo tiempo es como yo estoy asegurando mi futuro en caso de que algo mío se venda súper, súper caro. Entonces, como dices, si no es tal cual prohibírselos, sí es recomendarles que no lo hagan, porque pues aunque no es ilegal, sí es una práctica que podría considerarse como de mala leche o como mala onda, porque estás consciente de las consecuencias. Entonces, pues es, digamos, algo en desarrollo, no sé a dónde vaya a parar, como todo lo que tiene que ver con monedas virtuales. No furros tejanos, dice Vale García. Vale García, NFT, no furros tejanos. No es eso, Vale. Pero, pues, y como decía, está por una parte el que los artistas lo vendan, y por otro lado que lleguen los ratas a decir, ah, mío, y vendan algo que no es de ellos. Entonces, pues está bastante escabroso este tema, y pues ahorita la noticia es que DC recomendó, pero yo creo que va a seguir dando de qué hablar. Sí, nada más, aquí hay un extra que es que al parecer sí DC lo está como prohibiendo, porque al parecer ellos quieren entrarle a esto del NFT con sus propiedades. Entonces no quieren que sus artistas vendan dibujos de Batman, porque ellos quieren vender dibujos de Batman. Entonces, lo que estos NFT, fuera del tema este del impacto ambiental, lo que les permitía a los artistas era vender básicamente como arte original de manera digital, que sí, para los artistas de cómics suele ser una fuerte, fuerte entrada de dinero la venta de su arte de manera original, que antes lo tenían que hacer en físico, y esto les da la oportunidad de hacerlo en digital. Entonces también se siente como una, la verdad dudo mucho que a AT&T le importe mucho el medio ambiente y el planeta y así. Muy seguramente quieren. Son malos. Sí, sí, sí. Empresas malito ahora, de ahora en adelante. Entonces, más bien creo que en ese momento sí se siente como una especie de, pues, de aplastar un poco más a lo que muy probablemente son un grupo de artistas mal pagados, y de limitarles una oportunidad de, pues, de hacer dinero al mismo tiempo. Ajá, una oportunidad extra, o sea, porque la tienen en cuanto a... Y lo que pasa con los artistas en la actualidad, y por ahí vi algunos como unas pláticas, diagonal debates, diagonal pleitos, en Facebook, en grupos, sobre todo de compraventa de originales, es que los de ideología más clásica, conservadora en este sentido, están 100% seguros que no hay nada que vaya a sustituir a comprar una pieza original con el dibujito del autor. Y yo estoy de acuerdo en eso, ¿no? Como la pieza en físico. Pero por otro lado, ya muchos artistas en la actualidad hacen o hacemos, porque me incluyo, digo, si bien yo no trabajo para la industria de manera masiva o para empresas grandes, la gran parte del trabajo está hecho en digital porque es más práctico, no porque sea más fácil, porque a fin de cuentas lo seguimos haciendo, que es un pleito que yo tengo, porque dicen, ¿está hecho en digital o a mano? Y yo, pues las dos están hechas a mano. En digital no es como que la pluma se mueva sola, pero bueno, ellos se refieren a tradicional o digital. Pero por practicidad muchas veces ya es más fácil hacer el trabajo en digital. Entonces existen artistas que trabajan tal cual en digital, a resolución obviamente de impresión, y lo que hacen es que imprimen tal cual como si fuera un original y le ponen un certificado y ponen un sello y básicamente lo venden como si fuera su hoja de arte original, aunque lo hayan trazado en digital, y se lo venden a coleccionistas como, si no me equivoco, se llaman Artproof. Y te dan un certificado de esta pieza es única, no voy a volver a imprimir este archivo, yo te lo estoy, así de, te lo juro por el osito Bimbo, que no voy a volver a imprimir este archivo y tú eres el único que va a tener esta pieza. Obviamente hay quienes deciden sacar a lo mejor, no sé, un tiraje, y entonces eso también se le dice a la persona que lo va a comprar, y como deja de ser una pieza única, sino numerada, se convierte en algo a lo mejor de menor valor. Pero justamente lo que quieren hacer ahora que dicen lo de Warner es pues tener esta opción de vender arte único que no se puede reproducir, porque ese es el chiste de que sea criptoarte, de que no es una imagen que por ejemplo, la vi en Tumblr o la vi en Pinterest y la bajé y entonces ya todo el mundo tiene la imagen de fondo de celular. Y sí, aquí se supone que es un certificado digital que te asegura que esa pieza es única, aunque sea digital, nadie más tiene ese archivo. Y es como tratar de trasladar el concepto de arte original físico a lo digital. Pues está, como decía, todavía falta mucho hilo por desenrollar. Sí, Bernardo Ortega en este sentido nos dice, los NFTs lo que permite es darle un certificado único a un archivo digital. Lo más valioso son los generados por el artista original, porque es el equivalente a un original en arte físico. Y luego un poco lo que mencionaba Isaac, el problema es que para mantener esta unicidad requieren un montón de máquinas jalando energía en cantidades groseras por solo mantener ese certificado. Pero DC creo que lo hizo solo porque AT&T es quien quiere sacar la lana de los NFTs y no dárselo a los artistas. No creo que les importe mucho el planeta. Pues es que la lana que genera, o sea, la lana que le podría generar a un solo artista es lana que solamente se genera en transacciones de empresas. No es ni de cerca lo que puede generar normalmente un artista en una venta. Sí, de hecho, tenían un pleito, bueno, esta recomendación implícita para un artista llamado José Delgo, que en los 70s, 80s era el que era conocido por hacer arte de los cómics de Wonder Woman, y ahorita es muy conocido porque se ha dedicado muchísimo a esto de los NFTs, y DC fue así de, oye, espérame, pues es que esos personajes no te pertenecen, ¿no? O sea, los derechos son nuestros, entonces pues múchate. sí, es así como de, pues, no, el planeta y todo, ajá, múchate. y bueno, sí, este asunto de lo de la generación de energía para tipo de certificados, pues es el problema eterno con las criptomonedas, ¿no? Las criptomonedas de repente sí puede que funcionen y demás, pero el costo energético es altísimo, es tan alto que tarde o temprano va a terminar tronando porque no va a haber suficiente energía para poder sostenerlo, pero bueno, eso ya meterse en otros rollos. Y vamos con más rollos. Nada más un detalle sobre esto. También en cuanto a los artistas, es un golpe fuerte también por el detalle de que una de las cosas por las que se peleó muy fuerte en cuanto a los derechos de los creadores de cómics fue que se quedaran ellos con su arte, que creo que hasta, no recuerdo exactamente, pero hasta antes de los 70s o 80s, las compañías se quedaban con el arte. No recuerdo en qué punto fue ese cambio. Famosamente, Jack Kirby fue una de las cosas que estuvo peleando con Marvel. Entonces, él, les regresaban su arte y ellos la podían revender. Y es, sigue siendo hasta la fecha una fuente de ingresos. La limitante está de las NFT, como también les, es como en cierta manera limitar el arte por encargo, también puede empezar. Aquí está la oportunidad de ellos de vender arte original, como ya mencionaba ahorita Guaco en los temas esos de... pero tienen la opción de vender arte original de páginas con esta medida. Y AT&T básicamente le está diciendo no pueden hacer eso. Entonces, sí es como intentar poner este tipo de restricciones que tenían antes, pero a través de este nuevo sistema digital. Entonces, sí, AT&T ha traído un esquema muy agresivo hacia sus creadores. Al final son una compañía de telecomunicaciones, no de creación de contenido, entonces son mucho más crueles, tal vez sea la palabra, pero mucho más así tajantes. Entonces, quién sabe cómo se ha recibido esto. Y también un pequeño chismecillo ahí que va un poco relacionado con la actitud cambiante de AT&T respecto a sus creadores, es que a Colin Bond, un escritor bastante prolífico de cómics, le ofrecieron exclusividad para DC, pero la exclusividad prohibía que él trabajara en sus títulos de autor. Y anteriormente el esquema que manejaban las dos grandes, Marvel y DC, era que eras exclusivo, pero podías trabajar en tus títulos de autor. O sea, solo no podías trabajar para otras franquicias, digamos. Y al parecer ya cambiaron este esquema, que era el que les ayudaba mucho a los creadores, pues a empujar sus propias franquicias. Entonces, sí creo que esto es parte de, aparte del tema específico de los NFTs, de los furros tejanos, creo que es parte de todo este cambio de el acercamiento que está haciendo AT&T, Warner y DC por consecuencia a cómo trata a sus creadores. Sí, ese ha sido un problema que, como dices, ya tiene muchísimos años. Los creadores siempre son como que los más vapuleados en ese sentido. Y AT&T no se ha caracterizado por interesarse muchísimo por sus recursos humanos, al contrario, ¿no? Pero bueno, dice Spider Games que esos de AT&T se parecen al Vale. Saludos, Vale, que se desapareció. Lorenzo Rosas dice que de tu arte a mi arte vámonos a otro tema. Y es que el otro tema también está un poco candente, ¿no? Porque en meses pasados habíamos estado viendo como un pleito épico, literal, un pleito épico entre compañías, ¿no? Y también tiene que ver con dinero. Por Fortnite y Apple y las regalías. Pero, ¿alguien quiere hablar de eso? Sí, pues hace un tiempo vimos que Epic... Básicamente, de pronto un día puso una opción en el juego Fortnite, que Fortnite, hay que recordar que es un videojuego que es crossplay. Esto quiere decir que no importa en qué plataforma lo juegues, puedes jugar con alguien más que lo esté jugando en otra. Pues, alguien lo podía estar jugando en un Android, alguien en un iPhone, alguien en computadora, alguien en un... Nintendo Switch salió creo que hasta después, pero en Xbox o en PlayStation, y todos podían compartir la misma partida. O sea, tú podías estar con tu amigo, aunque estuvieran en consolas diferentes. Pero el punto es que de pronto Epic dijo, no, vamos a poner un método de pago alternativo para comprar las monedas internas del juego, que en español les llaman los pavos, las V-Coins, en el que de pronto decía, si compras en este otro método que estamos agregando, te sale más barato que comprarlo de la manera tradicional. ¿Esto por qué? Pues porque la transacción se hacía directamente con Epic y se brincaban en este caso a Google Play, bueno, Microsoft y a Apple, la tienda de la App Store. que a las aplicaciones les cobran por ventas una tajada, un 30% es lo que les cobraban, y Epic Games por supuesto que sabía que esto iba a pasar, entonces no tardó nada entre el que implementaron esta medida de que podías pagar por otro medio y te salía más barato. Obviamente todo el mundo iba a dejar de comprar en donde le saliera más caro y empezar a comprar donde te salía más barato, porque tú le estás pagando directamente al creador sin pasar por el intermediario. Entonces, tanto Apple, primero fue Apple y luego Google, que básicamente dijeron, no, ¿sabes qué? Esto no se puede, tienes a fuerza que pasar por nosotros, tu aplicación está rompiendo las reglas, y los bajaron de sus respectivas tiendas, diciendo que claro que los vamos a regresar, van a estar disponibles en las tiendas de nuevo, siempre y cuando se quiten esa opción de paga, y vuelvan a estar como antes. Epic estaba planeado para esto, metieron en ese momento una demanda en donde demuestran o quieren demostrar que hay una práctica monopólica de parte de Google y de Apple, porque obligan a pagar este porcentaje sin que ellos tengan nada que hacer. Y que son las dos compañías, ¿no? Monstruo, que no hay otra manera de llegar a dispositivos móviles que no sea por ellos. Entonces ahí se hizo como el mega pleito. La aplicación no volvió a subirse a ninguna. El juego no volvió a subirse a ninguna de las dos plataformas. Y apenas tuvimos la noticia de que quien dobló, entre comillas, sus manitas, porque no por completo, se está llegando a un acuerdo. No directamente con Epic, sino que va a aplicar para su tienda en general, o sea, para todas las aplicaciones, y es Google lo que está diciendo ahorita es que ya no va a ser un 30%, sino que va a ser solamente un 15% lo que va a cobrar de comisión a todas las empresas que estén por debajo del, si no me equivoco, $1,000,000. Entonces, que si ya pasan del $1,000,000, es como cobran la luz aquí en México, ¿no? Si de pronto gastas mucho, ya entras en un rango en el que eres como rico o algo así, entonces tienes que pagar más. Y algo así va a ser, ¿no? Rebases el $1,000,000, entonces ya te corresponde ese 30%, que era lo que tenían antes, pero si eres una empresa, digamos, más chica, que no rebasa esa cantidad, entonces solo te cobramos el 15%. Vayan ustedes a saber si Apple vaya a tomar la misma decisión, y tampoco podríamos decir, porque esto es algo que va a entrar como para la tienda, pero por parte de Epic, por lo menos yo no he visto que digan, ok, ya vamos a regresar Fortnite a la tienda de Google. Eso quién sabe, o sea, podría sonar a que regresaría, pero de momento solo sería a Google, porque a lo mejor a Epic tampoco le gusta esto y dice, no, yo dije nada del 15%. No sé, pero sí tuvo mucho que ver, tuvo como un gran impacto, porque sí, mucha gente jugaba Fortnite en sus dispositivos y eso fue lo que llamó la atención. No, bueno, estoy aquí un poco conflictuado sobre toda la nota. Epic lo ha estado tratando de enmarcar mucho como un conflicto entre la pequeña empresa contra los dos grandes monopolios. Cuando Epic Games vale $17,000,000,000, entonces dista mucho de ser un pequeño estudio independiente ahí haciendo la lucha. Entonces sí, en mi opinión son pura empresa malvada contra empresa malvada. Entonces, y aparte Fortnite como juego también está bastante como tenebroso, más que un juego es, no se han demandado por ser básicamente una de apuestas, o sea, de pura casualidad, porque es que muchos de esos juegos los prohíben en ciertos países por eso, pero Fortnite pues en sí está diseñado para que tú gastes en el juego, para que te compres cositas y accesos a esto y aquello. Entonces, como juego tampoco me encanta, pero... Sin embargo, y Fortnite siempre te lo dice, todo lo que tú pagas en el juego es estético. El juego en sí es gratis, el juego no cuesta nada, tú puedes jugar Fortnite sin pagar un centavo, lo bajas en tu consola, lo puedes jugar sin pagar un centavo, pero si quieres tener tal skin, tal objeto, tal bailecito, el bailecito de moda en TikTok, te cuesta tal cantidad de pavos, y los pavos obviamente los tienes que comprar con dinero de verdad o ganarlos conforme tu personaje vaya subiendo de nivel, pero realmente es muy poquito lo que ganas cuando tu personaje sube de nivel. Entonces, o sea, en ese sentido no es un pay to win. Porque todo lo que compras no tiene nada que ver, todo siempre va a depender de tu habilidad como jugador. Sí, como bien dice Spider-Games, no se hicieron ricos firmando cheques, Isaac. No, en realidad sí, es una exprimidora también Fortnite, porque si bien, como dice Waco, es opcional, pues sí, pero si no los compras se ve así todo chafita tu mono, ¿no? O sea, se hace como bien X. Y pues por supuesto que quieres a, lo quieres vestido con el bailecito del mono del TikTok. Tan sencillo como que yo sabía que existía, ya tiene bastante tiempo el juego y yo tiene menos de un año que lo empecé a jugar, pero lo empecé a jugar porque sacaron un skin del Capitán América y me gustó mucho el diseño y dije, no sé qué es eso, pero yo lo quiero para jugarlo un ratito. Y mírenme aquí 3 temporadas después con montones de skins y bailecitos y así. Sí, dice Mario Rodríguez que la de Daredevil nunca la consiguió. Triste. Pero nos mencionaba Gerson Obrajero algo bien interesante. Estuvo divertido, la verdad, a mí me daba mucha risa ver todo eso. Que dice que Epic hasta se atrevió a parodiar el comercial de 1984 de Apple, pero sí son una máquina de hacer dinero. Sí, la verdad es que este pleito sí estuvo, la verdad, divertido, porque si bien, como dice Isaac, Epic se quiere ver como el pobrecito explotado. Ajá, como la empresa chiquita, que no es. Pero, bueno, a ese barco se subieron otras empresas, creo, de hecho, Spotify se puso del lado de Epic. Y finalmente, aunque Spotify también es otra gran corporación, sí terminaron ayudando a las pequeñas empresas. Digo, que te bajen el 15% de regalías a cualquiera de los productos que subas a la tienda del Google App, pues sí, creo que sí es algo, ¿no? Un 15%, de plano es el 50% lo que les bajaron. Entonces sí creo que es una batalla ganada para los pequeños desarrolladores. Qué bueno, lo alabo en ese sentido, aunque creo que Isaac no está de acuerdo. Pues es que no, es una batalla ganada que inició una empresa grande contra una empresa más grande, pero que a final de cuentas ahorita sí está beneficiando a los pequeños. No, y que de hecho solo va a beneficiar a los pequeños, porque todas estas compañías, Spotify, Epic Games, fácil facturan más del millón al año. Entonces realmente esto solo va a beneficiar a las pequeñas, los pequeños desarrolladores. Entonces seguramente no es lo que Epic Games tenía planeado, porque dudo mucho que ese 15% les vaya a aplicar nunca. Pero sí, en eso tienen razón. Al final sí, a los pequeños desarrolladores sí les va a aliviar bastante. Y en ese sentido puede pasar lo que dice Waco, ¿no? O sea, ahorita parece que Google ya dijo, sí, va, órale. Pero eso no garantiza de que vamos a tener a Fortnite pronto. Bueno, que esto aplica creo que en julio. No recuerdo si junio o julio. Pero eso no garantiza que regrese, porque pues todavía falta que Epic diga, sí, va. Y ellos siguen en su macho de que a mí me toca mi 100% y no te necesito. Entonces, pues todavía hay mucho en esta historia, pero al menos batalla ganada para pequeños desarrolladores. Muy bien, ojalá siempre fuera así. Es una cosa que creo que nadie esperábamos, pero bueno. Pero vámonos con anuncios de Marvel, que ahora le tocó al final. Y también hay bastantes anuncios. Entre ellos tenemos varios cómics y eventos, como por ejemplo, anunciaron el título de Gamma Flight. Sí, bueno, este título de Gamma Flight va a ser un spin-off de la serie de Immortal Hulk. Para los que están leyendo Immortal Hulk, y si no están leyendo Immortal Hulk, lo recomiendo mucho. Gamma Flight es un pequeño grupo de superhéroes que se dedica a lidiar como con temas relacionados con Hulk, con monstruos creados por toda la radiación gamma. La serie de Immortal Hulk está prevista para terminar en el número 50. Y bueno, ha sido un exitazo. De hecho, ha estado superando en ventas a Batman, por ejemplo. Entonces no me sorprende que Marvel haya decidido pues exprimir un poco más esta franquicia que se les materializó ahí sin querer. La serie esta de Gamma Flight va a estar escrita por Al Ewing, que es el mismo que escribe Immortal Hulk, y que es un escritor bastante talentoso, así que yo creo que sí podemos esperar un título de calidad. Lo único que me preocuparía es que diluya un poco a Immortal Hulk, que empiece a querer separar tramas, cosas así, pero con lo cerca que estamos ya del final de la serie principal, yo creo que más bien esto va a ser una especie de continuación a lo que hemos estado viendo. Sí, como bien dices, Immortal Hulk es un título muy recomendable, entonces sí, también le tengo mucha fe a este título. No conozco tanto a los personajes, pero pues eso a veces nos trae gratas sorpresas, ¿no? O sea, de repente como que tienen los escritores más chance de desarrollarlos o de hacer cosas creativas con ellos, entonces sí, espero que esta sea una buena serie. Pero un personaje que conocemos mucho, que ya tenemos muchos antecedentes y demás, y que ha sido de todo, también tiene nuevo título, Waku, que es el Capitán América, pero con algunos cambios. Pues más que cambios, es que, o sea, también creo que algunos de los titulares que estuve viendo en redes sociales obviamente iban a buscar el clickbait y la nota sensacionalista, que es el Capitán América gay, ¿no? Pero no es Steve Rogers. El cómic se va a llamar The United States of Captain America, que básicamente va a contar una historia, es como una especie de road trip en el que en Estados Unidos se van topando con diferentes personas que han adoptado una especie de identidad a manera de homenaje hacia el Capitán América, y el primero que se anuncia es un personaje que es abiertamente homosexual, que primero lo habían mencionado como miembro de la comunidad LGBT, etcétera, pero por ahí empezaron a hacer preguntas más específicas, así de, es un hombre homosexual cisgénero, ¿no? Tal cual, específico, porque no decían si era trans o qué tipo de LGBT, ya se especificó eso. Entonces, obviamente, este tipo de comentarios siempre van a generar homofobia y cosas así, pero es un personaje nuevo, que de hecho está diseñado por artista mexicana, parte de la comunidad, Jan Basaldúa, que se encargó no solo del diseño del personaje, sino que también está encargada del arte de este título. Entonces, pues habrá que echarle un ojo. La portada no es de ella, la portada no, pero el diseño y los interiores sí. Y a mí la verdad me parece que está bastante cool esta idea de que me recuerda un poquito a en su momento lo que fue John Henry Irons para Superman, ¿no? Que no es un personaje con poderes. Él tenía algo a la mano y dijo, a mí Superman era el ejemplo que yo quería seguir, y entonces ahora yo voy a hacer mi versión de Superman. Creo que más o menos eso va a ser este título, que va a haber varias personas que adoptan más bien el nombre, el título de Capitán América en su propia versión, porque eso les inspiró a hacer. Entonces a este título yo sí le quiero dar una checada. Exacto. Sí, aquí lo que menciona Waku, que es lo que más ha hecho ruido, son estos titulares tan, pues, de clickbait, que sí, yo lo he visto en muchos, muchos lados, que es Marvel presenta su nuevo Capitán América gay, porque saben lo que va a causar esta noticia, y saben que mucha gente ni siquiera se mete a leer la nota, que lo primero que van a hacer es poner el comentario enojado y hacerla de pedo. Pero pues sí, cuando lo entiendo también, que pues es el tipo de negocio de la cultura de la noticia de las 24 horas, que es, ciertamente va a traer mucho más interacción el nuevo Capitán América gay, que personaje completamente nuevo que hace referencia al Capitán América es gay. Entonces, pues es parte de la máquina, digamos, que esto se alimenta. Curiosamente sí he visto muchas reacciones de gente que ha dicho, no, no es cierto, no es Steve, o sea, no es el Capitán América, es bla, bla. Cuando normalmente lo primero era sacar las antorchas, entonces eso ha sido un cambio refrescante. Pero sí, habrá que ver el título. La idea, como mencioné, me parece interesante. Estos personajes tan icónicos, creo que siempre es bueno explorar lo que representan para el mundo que los rodea. Y Capitán América, que sí es como lo más cercano que tiene Marvel a Superman. Sí, vas, creo que es una idea con mucho potencial. Sí, de acuerdo con ambos, creo que sí es una idea muy buena. Esto que acabas de mencionar, de que es bueno explorar lo que significa para las personas el personaje, sí, creo que es bien importante y bien bonito, ayuda a conectar más. Y creo que es interesante que le estén dando reflector a este personaje en general, el que es miembro de la comunidad, porque pues ayuda como que a la apertura, ¿no? Mencionaba Ale García que le late mucho el diseño de Jan para el personaje. De hecho, sí, creo que es un diseño muy bonito. Si no conocen el diseño de, bueno, el trabajo de Jan, pueden, lo más a la mano que se me ocurre es el libro que los amigos de Comicase lanzaron de las chicas de Basaldúa. Una vuelta por sus redes y checar un poco el arte de esta artista. Pero bueno, tiene mucho trabajo en Marvel desde hace años atrás. Y nos dice Gerson Obrajero, lo genial que tiene el Capitán América es que ha sido encarnado por varios tipos de personas. Yo también le tengo ganas por ver esta versión, y por las demás que honran al héroe de Marvel. Y también Samuel Franco nos decía, uff, al fin un aire fresco al concepto del Capitán. Referencias para que no envejezca mal. Nos pregunta Mario Antonio 80 si saldrá un Capitán América Latino que sea americanista. Ahí tenemos a Skywalker, ya con eso. Samuel Franco. Y aunque fuera Steve Rogers, algo que no superaríamos desde eso. Capitán América. No supiéramos desde Capitán América White. Pues el Capitán América White es donde, o sea, se supone que te cuentan la historia que el primer Capitán América antes de Steve Rogers era un afroamericano. No, el Capitán América White es el de Jeff Loeb y Tim Sale. Ah, no, sí es cierto, sí, lo estoy confundiendo. Creo que es porque varias gente Sale. Hizo como el chiste de que estaba un tanto gay, todo esto de que el Steve Rogers básicamente le escribía una carta de amor a Bucky. Entonces creo que es más bien hubo muchos chistes de ese tipo, como siempre hay con la relación entre Capitán América y Bucky. Y lo vamos, estoy seguro que lo vamos a ver en Capitán América en Winter Soldier. Vamos a ver, a lo mejor no chistes tan, o sea, como tan tal cual comedia, pero sí referencias a como tú no puedes hacer esto conmigo, así de tú no eres mi amigo. Sí, estoy de acuerdo. Y al final veremos que encuentra su nuevo amor Falcon. Sí. Pero pues sí, si quieren seguimos con eso, hablando de Falcon and Winter Soldier. Ya empezamos con las teorías. Cuando dijimos en WandaVision que ya no íbamos a hacer teorías porque nos afectaron un buen. No, sí, se pueden hacer teorías nomás, no se dejen llevar por ellas. Ya empezamos con teorías y entre esas teorías, pues ya salió quien dijo que vamos a volver a ver al Capitán América por acá, a Steve Rogers. Pero no, es Kevin Feige sí dijo, ¿saben qué? Párenle al carro, no es cierto. Entonces, Isaac, que mi teoría es que es nada más para que nos sorprendamos cuando suceda. ¡Boom! Sí, yo solía decir esas cosas de WandaVision, pero la verdad es que ya no quiero. ¡Jaque no, mate, no, ateos! No sé por qué ateos. Luego vemos pero... en todos lados. Pero, Isaac, ¿nos puedes decir, por favor, lo que dijo Feige? Bueno, o sea, que básicamente Kevin Feige dijo, no, o sea, no va a salir. Pero estas es esas cosas que son noticia solo porque alguien tuvo que salir a decir, no hay nada. O sea, esto no debería ser una noticia. Nunca nadie había dicho que el Capitán América fuera a volver. Entonces, ¿por qué es noticia que alguien diga, no, pues no va a volver? ¿Cuándo dijimos que iba a volver? Bueno, ya fuera de eso, realmente... A mí no me gustaría que lo trajeran, sobre todo tan rápido. ¿Quién sabe igual y qué tan bien podría salir una escena con Steve Rogers viejito? Alguna secuencia y una plática con él. Pero Steve Rogers, la figura del Capitán América como tal, no me gustaría verla de regreso tan pronto. De hecho, en general, me gustó mucho el final que le dieron en Endgame. Entonces, pues no sé... No me agrada mucho la idea de que regrese. Y como ya se platicó mucho en los programas de WandaVision, cómo todas estas teorías empiezan a afectar ya el disfrute de los fans. O sea, ya no recibes también lo que la serie te ofrece, porque tú ya esperas algo en específico de esa serie. Como que saliera Mephisto, como que saliera el Capitán América, cosas que a veces ni siquiera tienes como por qué esperar. Pero también es la naturaleza del ñoño teorizar. Entonces, más bien aquí es como que balancear entre qué punto es simplemente la diversión de ver qué cosas pueden salir y en qué punto es exigirle al producto que se convierta en lo que tú quieres que sea. Sí, porque un problema que hubo en WandaVision justamente es su guionista, perdón, se me olvidó el nombre, pero... Ella sí se quejó un poco amargamente porque decía que tenía la historia de WandaVision escrita desde hace un año, la tenía ya totalmente terminada, y de repente cuando salió la serie empezó a leer las teorías de los fans y era para ella imposible tratar de no sentirse afectada porque no les estaba dando lo que ellos querían y porque ella sabía que no iba a haber un Mephisto y no iba a haber... Pero eso, no es, pero eso no es su culpa. O sea, no, pero... es inevitable que se sienta así, pero mugres ñoños, ¿cómo somos? Y de repente, veras, pues sí, sí le afectó, le era tanto decepcionado como cuando bien dices, no, ella no era la culpable, ¿no? O sea, los culpables fuimos nosotros que nos mal viajamos y pensamos cosas que no eran, y tanto nos aferramos que ya queríamos verlo ahí plasmado, ¿no? Pero pues sí, era un producto que ya estaba terminado, y lo mismo con esta serie y con la de Loki. Bueno, la de Loki no sé si todavía está en detalles finales, pero prácticamente ya está terminada, entonces sí es un poco complicado. De repente se volvió muy tenso el ambiente respecto a WandaVision. Esperemos que con Falcon and Winter Soldier ya no nos pase lo mismo, pero si ustedes quieren seguir viendo nuestras reacciones, sobre todo, y platicar un poco teorías no tan viajadas, pero al menos sí impresiones o referencias que encontramos en los episodios, nos pueden acompañar en las Escoba Charlas los viernes a las 5 de la tarde, hora del Centro de México. Ahí va a estar Skywaco y otros cobachos más que nos estarán acompañando. Pero Isaac, ¿quieres comentar algo más al respecto o seguimos? No, pues ya lo mencionamos y creo que estamos todos de acuerdo en el tema este de las teorías infundadas de los ñoños. Bien, entonces ya vamos con nuestra penúltima nota, que es, y para no variar, Venom se volvió a retrasar. Pues ya esta historia ha sufrido varios retrasos y pues le toca uno más. Cuarto. Pues ha sufrido varios retrasos y le toca uno más, pero no es New Mutants. Nada, nunca le va a pasar lo que a New Mutants. Pero a fin de cuentas, Venom estaba planeado para junio y lo movieron para septiembre, que tampoco es tanto. O sea, en la perspectiva en la que estamos de pandemia, es como de, miren, para esas fechas todavía no va a tener vacuna, entonces por mí retrasenla todavía otro poquito más. Pero, o sea, no le veo realmente mayor problema. Sí, ya tiene rato que la gente está esperando esta película. No sé qué tanto. A mí la verdad es que me gustó que dejaran ese final en la escena postcréditos de la primera, en donde vemos a Cletus Kasady. Y es como de, ah, ok, entonces sí tienen chance, planes para la siguiente. O sea, creo que si a la película le fue bien en taquilla, la crítica estuvo como mitad y mitad, pero este hype que dejó al final, esa fue una escena, creo, muy inteligente, porque si no lo hubiera tenido, hubiéramos sentido que Sony había dicho como de, bueno, a ver si les gusta, se les gustó, y si no les gustó, pues ya no pasa nada. Pero el hecho de dejar ese cliffhanger ahí es lo que dejó a los fans como de, ah, va a haber más, y una vez más empezar a generar teorías, y cuándo va a salir, si sí va a salir, qué onda con el deal con Spider-Man, porque aparte, o sea, yo sí sentí raro ver a Venom y que no tenga un origen relacionado con Spider-Man. Creo que no lo hicieron tan mal, es una película bastante palomera, pero creo que pudo haber sido un desastre peor por el simple hecho de no haber estado relacionado con el Hombre Araña. Entonces, pues yo diría que qué mal por el retraso en cualquier otro contexto, pero la neta es que no, que se tomen su tiempo. ¿Te emociona, Isaac? Yo no vi la primera de Venom, no me llamó para nada la atención, no creo ver la segunda, pero en cuanto a temas de fechas, como menciona Goku, pues estamos en media pandemia, ahorita cualquier fecha que anuncien es mera sugerencia, hasta que el mundo no se estabilice otra vez. Las películas no... Una película que al final Venom sí esperan que sea un éxito, la primera lo fue, todo el mundo sigue sorprendido de eso, creo. Entonces no se van a arriesgar a sacarla así en medio de esta situación, después de ver lo que le pasó a Tenet, por ejemplo. Entonces no se van a arriesgar a eso, y pues sí, también me parece lo más sano para ellos es esperarse a que la gente pueda ir tranquilamente al cine. Así va a ser, y yo creo que va a ser lo mismo que nos va a tocar ver con Black Widow, por ejemplo, con la nueva de 007 y con muchas otras de esas películas blockbuster que estábamos esperando. Que sin embargo, o sea, Black Widow, según yo también ya noticia es que no, o sea, no le van a mover la fecha. Dijeron como que ya se está acercando mayo, y ahora sí dijeron, no, ahora sí va porque va. Y yo creo que en cierto sentido podría tener que ver con que, si bien la película está ambientada en otra época, porque en la época, digamos, actual, entre comillas, pues ya no existe Natasha, sí creo que parte de su historia, y probablemente esa es una de las teorías que hay, ¿no? Que su relevo, que va a ser la segunda Black Widow, Yelena Belova, sí está involucrada en los demás proyectos de Marvel que van a salir próximamente. Entonces, en cuestión de línea de tiempo, no puedes presentar algo antes si no hay un cachito, un eslabón que tenías que haber mostrado antes para hilar bien la historia. Sería como si alguien nos quisiera contar episodios 4, 5 y 6 antes del 1, 2 y 3. Y eso pues no puede pasar, solo lo hace Star Wars, ¿no? Pero no, fíjate que yo soy de las personas, Isa, que no le tenía nada de fe a Venom, y cuando la vi me gustó mucho, de hecho muchísimo, y creo que eso le jugó a favor a Venom, que no había expectativas con esa primer película. Y tal vez ahora le juegue en contra, porque sí he leído mucha gente emocionada con Venom 2, sobre todo por la posibilidad de que se entrelace con algunos otros personajes del universo Spider-Man, como bien menciona Gerson Obrajero, que a ver qué tal lo relaciona Sony con el resto de su universo. Ya mencionaron un montón de personajes que podrían aparecer, probablemente no sea así, pero al menos sí ya van a tener un buen de tiempo para haberla preparado, para planearla, para pensarla, y bueno, en septiembre ya veremos qué tal les quedó, si es que esta fecha tentativa se mantiene, pero pues sí, tampoco esperar demasiado que así sea, ¿no? Y de Morbius no sabemos todavía fechas. Sí, Morbius es para enero del próximo año. De hecho, en enero de este año salió por ahí un tráiler. No sé si fue... siempre le llaman tráiler internacional cuando pues, es el tráiler para ya sea China o Japón. Nunca he visto un tráiler internacional para Filipinas, por ejemplo. Pero bueno... pero salió uno donde se vieron bastantes escenas. Yo la verdad creo que se ve bastante bien. De acuerdo a lo poquitito que se vio en el tráiler, y la fecha actual es para por ahí del 20 de enero de 2022. Pues sí, veremos si se mantiene esto, ojalá que sí, pero pues a ver. Me llama la atención que dice Gerson Obrajero que en Estados Unidos esperan regresar a la normalidad el 4 de julio, por eso confían que en mayo pueda salir. Pues la bueno, verdad que primera noticia de que ellos piensen eso, yo lo veo complicado, pero bueno, ellos sí están vacunando masivamente como debe ser. Ajá, lo que pasa es que yo vi una noticia hace rato que parece indicar que, o sea, fue una noticia local en Los Ángeles. A partir del primero de mayo ya van a empezar a vacunar a personas de 16 años en adelante, que digamos que ya son como los últimos que vacunarían por lo corto de edad, y apenas están haciendo obviamente las pruebas en niños, porque los niños son los que menos han presentado el virus. Entonces sí, o sea, sí creo que tiene sentido lo que dice Gerson, porque allá ya hay mucha gente que está vacunada. No por nada salen por ahí los chistes y memes de lugares donde más mexicanos vacunados hay, pues en Estados Unidos. Sí. Aquí nos tocó vivir, dirían en Canal 11. Y ya hasta le quitaron su visa, pero eso es para nota para cubacheando. Dice Gerson que Michael Keaton sale en el tráiler de Morbius. Sí, es correcto. Samuel sí. Franco, que sí, como Adrián Tomes. Adrian Toomes, el buitre. Sí. Pues ya la última nota, pero no por eso menos importante, chicos. Bueno, a mí me emociona mucho, aunque también es... todavía está un poco en rumor, es que parece que Guaco, dilo por favor, que yo me trabé. Que la serie de Clone Wars va a estar ya disponible en Disney Plus, por lo menos para Estados Unidos, pero pues todo podría indicar que también va a llegar acá a Latinoamérica, pues porque para empezar es una serie que ya está, o sea, ya tiene sus bastantes ayeres, y es la serie animada original de Genndy Tartakovsky, que al principio eran una serie de capítulos muy pequeños, animaciones muy cortas, que después se convirtió en una serie un poquito más larga, y que de pronto dijeron, ¿saben qué? Esto ya no va a ser canon, pero vamos a tener una especie de adaptación a una nueva serie más extendida, y en la cual obviamente esta de Tartakovsky es en la que se basaron para hacer la que conocemos actualmente, que ya está en Disney Plus, que vayan a verla, está muy buena. Pero esta es una verdadera joya de la animación, tanto a nivel historia como desarrollo de personajes, y obviamente, o sea, hay varios personajes que aparecen ahí por primera vez, como el caso del General Grievous o Asajj Ventress, y pues es como su origen original, No se lo vayan a perder en cuanto salga. Si nunca la han visto, en cuanto llegue a Disney Plus, de verdad véanla, porque es una de las mejores joyitas de Star Wars. Sí, Isaac, yo sé que tú eres como fan de Star Wars. Así que, de hecho, soy fan de Star Wars y soy fan de Genndy Tartakovsky, siempre he oído. O sea, Samurai Jack, uff, sí, Primal, su nueva serie, también está chingoncísima. Entonces, sí, y soy fan de esta serie. De hecho, en total dura 2 horas, creo que todos los capítulos uh-huh. pegados son como... Es muy cortito. Uh-huh. Sí, y como dato, no se ha confirmado aquí en México, sí, sé que esa serie siempre ha estado como atrapada en un desmadre de derechos, porque de hecho fue creada por Cartoon Network. Por Cartoon Network. Uh-huh. Y luego George Lucas la dejó fuera del canon cuando creó la nueva serie de CGI. Entonces, como que nadie sabe quién tiene los derechos de serie, porque de hecho no hay Blu-rays, nunca se hicieron Blu-rays. Hay unos DVDs que tienen muchísimo fuera de circulación y están carísimos si los quieres conseguir. Pero la serie está completita en YouTube, tanto en español como en inglés. La pueden ver completa las 2 horas en YouTube. Dame. Sí, no, ponle Clone Wars, y están completa en YouTube. Hay muchos videos. Por eso sospecho que hay un problema fuerte de derechos, porque nadie la ha ido a tumbar. Entonces, usualmente cuando ya los derechos son de alguien, inmediatamente anda cazando que ese tipo de cosas. Y aquí yo creo que nadie los tiene, entonces a nadie le interesa que esté la serie en YouTube. Pero si les interesa verla, y yo la recomiendo muchísimo, está ahí para que la vean. La verdad es que habría sido bueno tener aquí a Jorge González. Saludos, Jorge, que de repente no estás de acuerdo con nosotros en cuestión de Star Wars, para ver si a él también le gusta esta serie, que según yo sí se emocionó con la nota. Entonces habría sido como un consenso general de recomendada por todos los cobachos. Cosa extraña en Star Wars, pero sí, recomendada por todos los cobachos. Porque ahorita que mencionas que está en YouTube... la verdad es que no, yo la estuve buscando hace años, que cuando primero la conocí, y estaba bien difícil encontrarla. Sí, era una bronquísima, era así como que la joya de la corona extraviada en el internet. Pero bueno, qué bueno que ahora está en YouTube, y qué mejor si la traen a Disney Plus. El problema es que de repente Disney Plus anuncia cosas que sí llegan allá en Estados Unidos o en Europa y acá no nos llegan, porque si de por sí los derechos siempre son una bronca, los derechos en México lo son más, porque algunas cosas de Fox las transmite una empresa y luego otra. Entonces sí, siempre nos toca recoger el pato ahí de todos los relajos que hacen. Pero bueno, como quiera que sea, búsquela y véanla, porque sí, es muy bonita, es interesante, los personajes están muy bien escritos y la recomendamos ampliamente. Tiene, bueno, creo yo, uno de los mejores duelos de sables de luz en la historia de Star Wars, el de Asajj Ventress contra Anakin, que ocurre como la mitad. Está fregoncísima esa pelea. Entonces sí, también muy, muy recomendada. Y creo que pocos animadores hacen acción como Genndy Tartakovsky. Entonces sí. La de Mace Windu contra un ejército de droides. Válgame Dios. A puño limpio, sí. Y pensar sí. Que lo matan súper pusilánime a Mace Windu en la película. Y como dicen los dos, pues todo completo dura bien poquito. O sea, sí se ve bien rápido, pero... cada minuto se disfruta, entonces sí, aprovechenlo. Spider Games nos dice: las Clone Wars no tiene que ver con la consola Wars, que saldrá en Cobacheando en abril, gracias a Tracia Geek Store. Y si ustedes no saben qué es Tracia Geek Store y de qué están hablando con la consola Wars, vean el programa de Cobacheando ayer. No, como vean ayer, que eso no podemos viajar en el tiempo. Sí, se quedó guardado. Ok. Vean la repetición del programa de Cobacheando ayer. Vean la repetición, vean el programa de ayer, no vean ayer. Claro, claro. La repetición del programa de ayer. Y verán que les van a estar lanzando pequeñas pistas para que adivinen o algo así, entendí, del programa que tendrán en abril. Y Tracia Geek Store es una tienda auspiciada por un duranguense, buena onda, que le mandamos saludos, y es familiar de alguien García. García del Norte. Eso no es muy común. Muy bien, chicos, pues creo que ya cerramos con las notas de hoy, ya nos extendimos muchísimo. ¿Algo más que quieran agregar? Nos vemos para la covacharla y nos vemos para platicar del Snyder Cut, a ver si hay chance. Pues entonces sí, no nos quedan notas, nos despedimos. Entonces, Isaac, si tienes redes, anuncios parroquiales o cualquier otra cosa. Bueno, a mí me encuentran aquí en La Covacha, en Ñoño Noticias, y en algunos lunes en el programa de Ñoñonautas junto a Vale García, donde criticamos y desmenuzamos algunas obras de cómics. Entonces, y aquí en las Ñoño Noticias, donde platicamos pues de la vida ñoña en general. Muy bien, ya diles a Vale que presiónalo, y diles a todos los del chat que lo presionen para que no sea solo algunos lunes y sea el lunes constante. No, Vale, no se le puede presionar. Okay. Es como querer presionar a Gandalf. Muy bien. Gracias, Gerson, que dice gran programa como siempre. Gracias a ti por acompañarnos. Skywaco. Pues a mí me encuentran en dos lados, así como está aquí, como Skywaco, y nos vemos, ya saben, todos los lunes, jueves y viernes, y ahora trataré de estar haciéndolo también algunos sábados en Twitch, ahí en la tardecilla, como a partir de las 6 de la tarde, para que me vean ahí dibujar y que platiquemos un rato y cantamos. Por ahí vi hace rato que decía Héctor McCoy que si Isaac también cantaba o nada más yo, pero aquí no, en mi canal de Twitch, ahí sí ya saben que una de las recompensas de los seguidores es ponerme a cantar, aparte de ponerme a dibujar. Pues ahí nos estamos viendo, síganme en todas las redes como Skywaco. Qué bueno que mencionas eso que dijo Héctor McCoy, porque sí lo quería mencionar, pero se me fue yendo. Que nos pregunta que cuándo van a dar moneditas, cuándo La Covacha va a dar moneditas en el canal de Twitch, como en el canal de Skywaco, y cuándo nos vamos a poner a cantar. Pues necesitamos suscriptores, chicos, necesitamos suscriptores en Twitch. Entonces, para que les demos moneditas, y en una de esas nos hacen cantar si se suscriben. Ay, no, más bien vayan a darle follow. Suscripción es hasta que se llegue al nivel de afiliado, que todavía no tiene el... Ajá, vayan a darle follow y métanse. Si están en YouTube, digamos que ya tiene el canal de La Covacha como una buena base, pero si tienen chance, vayan y métanse al de Twitch, porque lo que se requiere para llegar al nivel de afiliado es un promedio de visitas, de vistas en cada uno de los en vivos, y obviamente cierta cantidad de seguidores. Entonces, pues vayan a verlo ahí el canal de Twitch para llegar a nivel de afiliado, y a partir de ahí entonces ya el canal de La Covacha podrá generar también lo de las suscripciones y también los puntos de canal. En este caso, bueno, le puedes poner como quieras, pueden ser monedas, pueden ser limones, pueden ser aguacates, eso es la idea de Covacholares, pueden ser, ya lo propuso aquí Elizabeth, entonces pueden ser los covacholares. Pero pues vayan al canal Twitch, denle follow y ahí véanos un ratito en la transmisión. Y ya que tengamos covacholares, si quieren hacerme cantar o a quien sea, Isaac, no sé, igual los convencemos y pues, muy bien, chicos, ahora sí, muchas gracias a todos por acompañarnos y hasta la próxima.